esto es para vos. Ven, porque te necesito a pleno. Yo soy Diego Ríos. Estoy rendido a tus pies. He cometido un error, no, no. Y ahora mi vida es culpa y dolor. Necesito volver. Necesito estar contigo otra vez. Necesito volver, volver a tus brazos. Como yo quiero besarte a ti, quiero entregarte todo porque solo quiero amarte. Necesito volver. Diego Ríos.